te tengo a mi lado y acaricio tus manos, me siento un poco raro. Hoy que te tengo aquí en mis brazos, que por ti estoy llorando y me siento ilusionado. Hoy que te tengo a mi lado y acaricio tus manos, me siento un poco raro. Hoy que te tengo en mis brazos, que por ti estoy llorando y me siento ilusionado. Porque tú llegaste a mi vida y me cambiaste la vida. Qué alegría que eres mía. Porque tú con tu mirada borrases lo que yo sufrí antes. Gracias por estar junto a mí. Fíjate cómo suena el polaco, polaco, polaco. Porque tú llegaste a mi vida y me cambiaste la vida. Qué alegría que eres mía. Porque tú con tu mirada borrases lo que yo sufrí antes. Gracias por estar junto a mí. Porque tú llegaste a mi vida y me cambiaste la vida. Qué alegría que eres mía.